Para estudiar la ética, en realidad, no tiene ningún sentido o sería estéril discutir sobre qué es la virtud, qué es la bondad. Qué... Lo que él dice es que la ética se hace. Por tanto, una vez que la vamos pensando, también la vamos realizando. Que el hombre virtuoso, porque vamos a llegar ahora a Aristóteles para entender el tema del concepto del hombre virtuoso, se hace haciendo. No porque el hombre piense más sobre virtud y más virtuoso, sino que el hombre virtuoso es el que más hace cosas. Y ahora el terreno práctico, ¿no es cierto? Y hablamos también de cómo la ética va a ir sorteando estos problemas. De la aplicación general, va a ser la teoría etimológica, va a generalizar y formular lógicamente normas y descriptivos de comportamiento y va a delegar a la virtud y la prudencia. Porque la pregunta que se hace este caballero es: ¿podemos establecer una norma, una regla general para el comportamiento humano? Eso es lo que se pregunta. Y ahora que vamos a entrar en la escena cuenta que es muy interesante porque uno se pone a pensar y dice, ¿por qué nos comportamos de cierta forma? ¿Por qué tenemos ciertas actitudes? ¿Por qué reaccionamos de cierta forma? El hombre reacciona a cierto estímulo de cierta forma. Y no nos preguntamos nunca esto, ¿eh? Pero que tiene mucha relación después para entender también los fenómenos jurídicos. Porque precisamente va a ser la ética como ciencia la que va a ser la primera base del ordenamiento jurídico que conocemos hoy día, en general, ¿ya? De la ley. Si la ley escrita no es otra cosa que una extensión natural de la ley moral. Porque tenemos estándar, decimos que el hombre debe comportarse de una forma. Claro, probablemente el fundamento detrás son cosas distintas, pero tienen mucha relación a la normativa, por eso estudiamos ética. Es para entender lo que hay detrás, o sea, antes de la norma que había. Piensen ustedes que en el 400 antes de Cristo, 400 antes de Cristo, o sea, ni siquiera había luces, ¿cierto?, de que existiera ni siquiera el Imperio Romano. O sea, esa es la lógica, ni siquiera había, ¿qué ley escrita había? Entonces, acá empieza el germen intelectual de llevar el comportamiento humano a algo escrito. Acá hace la distinción respecto al tema práctico moral y práctico técnico y dice que la acción humana y la posible orientación tratan distintas formas de saber práctico. La técnica orienta la acción y también lo hace la ética, la política, la economía y la religión. ¿A qué se refiere con esto? Que en realidad lo que decía, el problema es, al ser una ciencia práctica, ¿podemos hacerla objetiva? Porque Aristóteles en las primeras páginas del libro denota de inmediato que hay un problema de practicidad. Dice, todas las personas tienen motivaciones distintas. Y existen tantas motivaciones posibles como personas existen en el mundo. ¿Cómo solucionamos esto? Entonces se da cuenta de ese problema. Y ahí es donde él establece esta regla de decir, mira, en realidad la moral debe tratar sobre cuestiones generales, que van a ser normas de comportamiento. ¿Para qué? Vamos a ver más adelante, porque él entrega una respuesta. Él va a entregar una respuesta. Acá hace la distinción entre moral y técnica. Ahí lo pueden revisar después. Y esto es lo que hemos quedado respecto a los niveles de reflexión de la ética. Decíamos que la ética reflexiona en tres niveles. La descriptiva, que es la típica que hacen los sociólogos, cuando no se pondera ni el bien ni el mal de una cosa. Simplemente nos permitimos a describir acciones o conductas humanas. La ética normativa, que va a establecer normas de comportamiento. Y por último, la metaética, que es el pensar sobre la ética. Es decir, empezar a racionalizar la teoría, y aquí encontramos a los filósofos. Lo que hace Kant, hace metaética. Tomando lo que ya había escrito Aristóteles y otros autores más, empieza a pensar sobre la ética y establece la ética acá. Nosotros vamos a estudiar acá. Esta es la ética normativa. Entenderán por qué, ¿cierto? Ya les decía, por el tema del derecho. Entonces la pregunta que se hace Aristóteles es, ¿cuál es el fin que ha de guiar la conducta humana? ¿Qué guía la conducta humana? Porque él dice, toda acción tiene un fin en sí misma, pero esa acción o ninguna persona, según la experiencia, hace algo sin buscar algo superior. Y coloca varios ejemplos. Pero digamos algo práctico. Si yo voy, saco una galleta y me la como, la acción en sí misma tiene un objetivo que es comer, pero tiene un fin superior, que es la supervivencia, de alimentar el cuerpo para no morirme de hambre. Entonces él se da cuenta de esto y dice, existe algo superior que conduce la conducta humana. toda acción y elección parece tender a algún bien. Por esto se ha dicho con razón que el bien es aquello que todas las cosas tienden. Y acá me voy respondiendo a la pregunta que tiene usted, ¿sabe lo que decía que yo? Ya, hoy día vamos a adentrarnos para entender qué pasa con la conducta, si para una persona esto es moral, esto no. Vamos a entender porque Aristóteles va a entregar la respuesta a eso. Es complejo. Y él se lo pregunta. Se lo, por eso el libro, si yo le recomiendo, puedan leerlo en su tiempo. No, no, yo trato acá de explicar el libro en sí mismo, pero se puede en un momento leerlo. Es un libro de fácil acceso, creo que es de los libros filosóficos más sencillos de entender. Y entretenido porque uno empieza a preguntarse cosas a sí mismo y dice, oye, tiene toda la razón. ¿Qué mueve el actuar? ¿Qué mueve la acción? ¿Qué mueve la voluntad final? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué tienen derecho? Y esa pregunta la hace en términos generales. Entonces todo tiende a un bien. Bueno, si todo tiende a un bien, entonces debe existir, dice, un bien mayor que todo lo demás bienes. Y acá él establece que el fin del hombre, porque llega a esa respuesta. ¿A través de qué? A través de la experiencia. Él también hace una reserva cuando empieza a escribir. Que dice que todo lo que va a escribir va a ir desde la máxima de la experiencia. ¿Le suena eso a algo conocido? Sí. Bueno, la sana crítica no es otra cosa que la aplicación de la dialéctica aristotélica. Es uno de los criterios de la sana crítica. Y en sí, la sana crítica, como está concebida con la máxima de la experiencia, el conocimiento científico afianzado y la lógica, es el método que establece Aristóteles que se llama dialéctica. Esa es la forma de lograr una conclusión a través de ciertos elementos que me permitan conducirme a esa conclusión. Que es lo que debe hacer el juez. Entonces, Aristóteles va a utilizar la dialéctica también en explicar la teoría ética. Si bien dices práctica, si bien todos tienen distintos intereses, bla, bla, bla. Pero en la forma que lo hace y lo va explicando, tiene que ver con esta forma o esta metodología. Va a entregar máxima experiencia, va a entregar conocimiento científico, sobre todo en ese momento de la ciencia natural, y va a entregar también la lógica. Va a explicar lógicamente por qué arriba esa conclusión. Y él, la primera conclusión que llega muy rápido, porque dice que de esto no se diferencia nada el vulgo, algo le diría a pensar, el vulgo de los intelectuales, de los ilustrados, le llaman. ¿Qué es la felicidad? Dice que el hombre busca en esencia la felicidad, que es el bien mayor. ¿Y por qué llega a esa conclusión? Porque dice que lo único que unifica, por eso es la unicidad, que es la característica formal y del fin de la felicidad. Dice, es el único bien que es único, que todo lo que podamos hacer como acción independiente nos lleva o nos conduce hacia ella. Es único. Luego podemos conversar respecto a quién tiene felicidad cada uno por separado. Pero alguien en esta sala podría decir, es que yo hago las cosas para ser infeliz. Yo estudio Derecho porque quiero ser infeliz. ¿Lo pensé un momento? Sí, es masoquismo puro. Pero hay un bien al final que es mayor. ¿Eh? Usted está en búsqueda de un bien, y ese era un nuevo. Y realizan acciones, por tanto, que lo conducen a ese bien. Bueno, pero el fin detrás de ser abogado conduce a esto. Por eso habla que hay una unicidad del concepto. En segundo lugar, es el caotáctico, que deje todo, que el mismo, yo siempre voy a llegar a la conclusión de que soy feliz en la medida que haga acciones que me generen el sentido, el placer o la dicha o la sensación de felicidad. Y esto es aplicable a todo. Por eso él habla de que lo ve como la máxima de la experiencia. Es decir, la persona que tiene vicios, por ejemplo, que se embriaga constantemente, también de cierta forma busca esto. Lo que pasa es que no lo hace de forma correcta. Pero Aristóteles identifica esto y dice, mira, parece que hay una forma correcta de buscar esa felicidad. Y por último, es logrado por el propio obrar. ¿Ya? Y acá lo que hace, y no me quiero adelantar, por eso puedo pasar después a la otra, pero cuando habla de estas tres características, sobre todo esta, hace una distinción entre tres formas o tres bienes que el hombre busca. Los placeres, los honores y la felicidad. Va a ser una diferencia de esos tres porque dice, claro, uno no se mueve en la vida por los placeres, el deseo. También se mueve, y eso responde a lo humano, a la carne, al tema sensitivo, a cómo percibimos las cosas. ¿O a alguien no le gusta hacer cosas placenteras? Ahora, claro, cada uno podrá tener placeres distintos, también es cierto. Pero en esa particularidad, cada uno de ustedes constantemente probablemente están buscando hacer cosas que le causan placer. Es muy humano. Luego, él va a esa etapa también intelectiva y dice, también lo que busca honores. Reconocimiento. Son arriba. Y en realidad todos buscamos eso. El tema del reconocimiento, el problema de Aristóteles es que el reconocimiento viene afuera. Y aquí hace la referencia respecto a la felicidad. Dice que la felicidad es un bien que he logrado con el propio obrar. No necesito nada externo. Porque el honor, o los honores, cuando alguien me reconoce, es alguien externo que dice, eres muy buen estudiante. Y eso me hace sentir feliz. Perfecto, pero es una acción de otro. No es interna. Entonces, es diferente esos tres niveles para entregar de que la característica formal del fin del hombre es que es logrado con el propio obrar, que no depende de nadie externo. Y eso es lo que va a caracterizar o el gran motivo por el cual dice que la felicidad es el fin último del hombre. Y acá está la eudaimonía, ¿no es cierto?, que es como escribe Aristóteles. Yo les decía así respecto a este concepto, que felicidad se ha traducido de esa forma, creo que erróneamente, leyendo varios textos de él, yo creo que se refiere más a la palabra dichoso. Porque la felicidad en sí misma es como el estado ideal y que no se alcanza nunca. Porque cuando yo digo, oye, eres feliz, si meto la felicidad como una meta final, nunca voy a ser feliz. Siempre quiero algo más, por tanto, nunca logro ese estado de felicidad. Ahora, podríamos decir que felicidad, en el entendido que la felicidad es un estado, no es un estado, sino que es una constante en el entendimiento de la vida. Yo puedo ser feliz independiente de lo bueno o lo malo, puedo estar pasando lo horrible, pero soy feliz igual, porque me siento dichoso. Porque tengo familia, porque tengo trabajo, etcétera, etcétera. Hago también esa mención porque muchas veces dicen, oye, pero la felicidad como concepto... No, Aristóteles se refirió a la felicidad al concepto del día a día. De que la persona se sienta, y yo le decía en la primera clase, creo, que hace más el sinónimo con el florecimiento. Que la felicidad tiene que ver con el florecimiento personal. Y se va a entender cuando hablemos ahora de la teoría que plantea él. Y es lo que yo le decía. Él dice que hay tres, la mayoría podríamos encasillar todos los bienes, si habláramos en general, los particulares, en tres grupos de bienes que podríamos decir que son imperfectos. Los placeres, en primer lugar, ¿por qué son imperfectos? Porque dice que los placeres vienen más de nuestra dimensión sensitiva y que nada nos diferencia de los animales. Los animales también buscan placer constantemente. Si tiene mascota, regálale una salchicha y vea también cuando saca una salchicha cómo la va a buscar de inmediato. Los animales también tienen placer. Por tanto, si solamente pensáramos que los bienes importantes para el hombre fueran los placeres, estaríamos a nivel de los animales. Pero sabemos que el hombre no está a nivel de los animales. Está por sobre los animales. Porque ha tenido una condición distinta. Reyes discutíamos al principio de la clase eso, ¿no es cierto? Decían que razonar. Aristóteles habla de razonamiento, pero en el entendido no de razonar y pensar. Hay animales que lo hacen, hoy día lo sabemos. Se refiere a la voluntad. El único ser que tiene voluntad es el hombre. Los animales no tienen voluntad. El animal se mueve por instinto. Y 1000 años después, el que va a explicar también esto con mucha profundidad, basar el pensamiento aristotélico, va a ser Tomás de Aquino. Respecto a la ley natural, va a ser un alcance y va a decir, acá hay algo que tenemos que explicar. Porque el hombre, dice Tomás de Aquino, es el único ser que puede proyectar el futuro. El hombre elige su camino, el que tiene el libre albedrío es el hombre. Y él dice que el animal se mueve por un doble instinto, supervivencia, que es una cosa, y reproducción. El hombre, en cambio, es más que eso, no se mueve solamente por supervivencia y reproducción. Es más, hay hombres que deciden no ser padres, porque tienen la libertad de escoger. Los animales no tienen libertad de escoger. El animal sí puede saber variar en la oportunidad que tenga, porque es un instinto. Si el animal se tiene que comer a algo, su especie se lo va a comer con necesidad para comer y no morirse de hambre. El hombre puede elegir. Entonces, por eso los placeres es un bien imperfecto, dice. Nos colocan a nivel de los animales y sobre los ojos. Luego los olores. Dice, los hombres buscan olores. Recuerden que también él escribe un libro que se llama La Política. Se refiere mucho a la política. Pero dice que el problema de los olores que es un estímulo externo a la persona misma. Es decir, que yo, si colocara como bien perfecto los olores, sería de alguna forma estar supeditado a que otro construyera mi felicidad. Paréntesis. Un libro escrito en el 400 antes de Cristo que habla de esto, que hoy día es muy temporal. Hoy día la tasa de suicidio, la cantidad de gente depresiva, etcétera, es porque están buscando esto y sienten que finalmente su construcción personal depende de externos que validen lo que está haciendo. Y ahí hay una muestra manifiesta que la historia tenía mucha razón por lo que planteaba. Dice, el problema de esto es que externo, y si no existe. O si de alguna forma, plantea en su libro, la persona que tengo enfrente no reconoce realmente mi virtud. Por eso no es un bien perfecto. Ojo, él no pondera si fue bueno o malo este tipo de bienes, lo que él lo llama es un bien imperfecto para explicar por qué la felicidad es el único bien perfecto y el máximo bien y el fin último del hombre. Eso es lo que está racionalizando. Lo que hizo fue organizar los bienes buscados en general por los hombres según la experiencia y darse cuenta cuál es el único bien que cumple con todos los requisitos para hacer una regla. Y por último, habla de las riquezas. Dice que la riqueza es un medio. Por tanto, confundirlo con un fin en sí mismo sería un error. Porque si no, nada explicaría, dice la gente que tiene mucha riqueza y que es tremendamente infeliz. Pero sí reconoce las bondades de que sea un medio para lograr objetivos mayores. Él no desconoce que tener riqueza no sea bueno. Bueno, pero no es un fin en sí mismo, es un medio. Exacto, uno llora más tranquilo. Completamente. Y él lo reconoce. Pero dice que sea que la riqueza debe ser una consecuencia de la búsqueda perfecta de la virtud. Que se dé. Perfecto. Pero no puede ser el fin en sí mismo. Porque además trae muchos vicios en la vida humana. Una persona que busca solamente la riqueza está dispuesta a hacer cualquier cosa para llegar a ella. Entonces, al final, lo que nos lleva con estos bienes imperfectos es que si solamente amparamos la existencia humana o la dedicamos a uno de ellos, nos va a llevar siempre a un problema interno que nos va a hacer perdernos. Las personas que están basadas completamente en placeres terminan en vicios que son muchas veces irreversibles, terminan muertos. Ahora obliguemos esto a la realidad ahora. La persona que busca siempre honores termina con depresiones tremendas porque no son capaces de validarse a sí mismos. La persona que solo busca la belleza está dispuesta a hacer todo, hasta matar si es necesario por buscarlo. Se da cuenta que la aplicación que él hace en esos años, que no es tan como hoy, pero sigue siendo muy aplicable a la realidad del hombre. Volvemos al inicio. Él trata de construir una regla general respecto al fin último del hombre. Entonces, acá cuando dice, mira, es preciso dirigir la mirada al modo propio del ser del hombre, hacia adentro, sin que ello contradiga las indicaciones metodológicas que él mismo ha establecido. Lo que plantea acá es necesario mirar al hombre adentro, y esto no quiere decir que yo voy a especular, dice. Por eso habla de la metodología, lo que le decía del método aristotélico, la dialéctica. Él va a explicar desde el punto de vista lógico esta teoría. Y por eso es el libro más importante de ética que existe. Porque muchos podrían pensar, pero eso va a hablar como de psicología, se va a hablar del hombre interno y eso como subjetivo. Dice, ojo, vamos a hablar del ser hacia adentro, pero eso no quiere decir que va a ser una cosa especulativa. Yo les voy a entregar un método. Voy a entregar un argumento a través del método. Por tanto, se va a hacer cargo de todos los problemas y a través de la dialéctica va a llegar a una conclusión. No se trata de deducir desde el concepto teórico de la naturaleza humana lo que habrá de hacer el hombre si quiere ser feliz, sino de proponer y defender dialécticamente, desde la consideración vivencial y comúnmente admitida del modo propio del ser del hombre, aquello que podría constituir su fin último. Y vuelvo sobre esta idea que yo acá no voy a teorizar sobre lo que es la felicidad del hombre. Vamos a entregar un camino metodológico y bien explicado de por qué comportarse de esa forma. Y hace esta pensión que hace bastante interesante porque dice, lo que hace el hombre si quiere ser feliz, también coloca el condicional, porque también entiende que hay personas que definitivamente no quieren ser felices. Hoy día la ciencia se ha encargado de entregarnos respuestas que son patologías. Las personas que tienen patología y que, porque es tan natural, hoy día lo evidenciamos. Hace un tiempo atrás yo escuchaba un discurso de Pepe Mujica, muy antiguo, estaba hablando de las clases de oralidad que tengo ahora este semestre con los chicos de allá. Estaba buscando videos y encontró a Pepe Mujica cuando habla de la felicidad en la ONU. Todos quedan fascinados. Que es algo de verdad que es importante. Porque estamos en una sociedad tan consumista que todo el tiempo nos envuelve, que nos damos cuenta finalmente para qué estamos viviendo. ¿Hasta dónde pasa? Yo me dije, me decía, deja de trabajar tanto. Te vas a la vida. Tienes mucha razón. Y me pregunté, ¿para qué estoy trabajando? Yo tengo 4 trabajos. Trabajo en diurno en la San Sebastián, jornada completa. Trabajo en Vespertino en San Sebastián, trabajo en Vespertino acá y trabajo en mi oficina en Concepción. De hecho, día de la mañana andaba a Linares, a audiencia, de juicio. Me fui a las 8 de la mañana, dejé a mi hijo, me fui para allá, a audiencia, volví, hice clase, preparé material para mañana, me vine para acá. Mi jefe me dijo, somos buenos, bien amigos, piensa en qué diferencia. Entonces, volver sobre esto, insisto, este ramo va a tener una aplicación práctica para ustedes en su vida, pero también para entender los fundamentos del derecho. El derecho, para eso va a servir. Pero también es una buena lección para entender o entendernos. Entender cómo debemos actuar. ¿Ya? Entonces, esta claridad es súper importante, ¿no es cierto? Él va a hacer, va a entregar un método dialéctico que va con, desde la consideración vivencial y comúnmente admitida, máxima de la experiencia. Él lo que va a hacer es observar a los hombres, observarse así y ver conductas que son al menos similares o que buscan cosas similares. Entonces, él dice que la felicidad es el bien humano. ¿Por qué? El bien humano consiste en una actividad según la virtud. Si las virtudes son múltiples, según la más excelente y la más perfecta, que es la felicidad. Él dice, el hombre busca un estado constante que pueda encontrar a través de la riqueza, a través de los placeres, a través de los honores, pero todos buscan algo que va un paso más allá. Y él le llama, ¿no es cierto?, felicidad. La felicidad para él es la máxima o la más perfecta virtud. Virtud. ¿Usted sabe lo que son las virtudes? ¿O se lo preguntaron? Sí, tiene que tener mucho una cualidad. Pero que no es una virtud. ¿Un don? ¿Un don? Me gusta esa palabra, no está aquí de acá, pero me gusta esa palabra. Un don. ¿Por qué? ¿Las virtudes son buenas o son malas? Buenas. ¿Y por qué son buenas? Porque hace un hombre más virtuoso. Porque habla de algo que como ser celestial, algo bueno, algo... Adelante. Y que hay mucho más práctico. ¿Qué sale de una virtud? ¿Qué acciones salen de la virtud? Por eso afirmamos, y acá nuevamente nos vamos a poner muy argumentativo en el sentido de Aristóteles. Él trata de llegar a la conclusión de esa forma. Él dice, bueno, si una de la virtud, sea una virtud importante, la justicia, emanan acciones que son buenas, la virtud, por tanto, buena. De los vicios, que es lo contrario, emanan acciones malas, por tanto los vicios son malos. Lógica, y utiliza mucho la lógica para explicar estos fenómenos. Y acá está, es lo que añade perfección a una actividad. Del mismo modo que entre la actividad del músico y la del buen músico media la virtud, la perfección del oficio entre el hombre y el hombre bueno y feliz media la virtud humana. El ejemplo que coloco acá respecto a la música. La diferencia entre un músico y un gran músico es la virtud. No es lo mismo escuchar a un músico, ¿no es cierto?, de conservatorio, reconocido, tocando una obra, una pieza, que a uno que parece lo emociona, a escucharse a uno mismo tocando en la casa. Ahora, ¿podría llegar a tocar como ese músico? Probablemente si me esfuerzo, sí. Entonces, ahí van a tener también ustedes una luz de lo que plantean respecto a las virtudes. Las virtudes se trabajan. Uno puede ser virtuoso, debe buscar el virtuosismo. Entonces, yo coloco acá Aristóteles respecto a la virtud del músico, ¿ya? Del músico y del buen músico en medida de la virtud. ¿Usted le gusta el rock argentino? Sí. ¿Conocen a Carlos García? Más conocido como Charlie. Ah, sí. ¿Charlie García? ¿Ustedes saben lo que volvió a Charlie García, un referente tan relevante para la música argentina? Porque él, antes de convertirse en Charlie García, como lo conocemos hoy día, un loco de valle, era muy tímido. Comenzó con una banda que tuvo con un amigo de él, que se llama Sui Generis. Fue la primera banda que tuvo, tenía 18 años. Él entrevistando a Serek, muy joven. Y su colega comentó en una entrevista que García le dijo en un momento: yo me voy a convertir en una estrella de rock. Él tenía condiciones naturales, su familia era música, su mamá era músico, él se educó mucho desde muy pequeño, tiene formación de conservatorio y además tiene oído absoluto. Después de distinguir las notas musicales sin ninguna referencia. Tenía un don. Pero él convirtió eso en virtud, trabajando en eso. Después uno se queda con la caricatura del tipo loco, ¿no es cierto?, que ya estaba tirando un edificio a la piscina. Si no saben de qué hablo, busquen en YouTube. Charlie García se tira a la piscina y está el video cuando salta de un octavo piso a la piscina. Está algo de patio. Dicen que antes tiró como una cuestión para verla del viento, para no caer fuera. Pero él construyó una carrera a través del virtuosismo. Él hay una entrevista que es muy decidora porque dice: la música hoy es solamente ritmo. La música realmente es melodía, armonía y ritmo. Bueno, esa construcción que parece muy secular y muy conocida, por ejemplo, el ejemplo de la música, se aplica también respecto a la virtud humana. La diferencia entre un hombre normal y un hombre bueno es la virtud. Por eso podríamos decir que un hombre bueno es un hombre con más virtudes. Y esto ustedes lo tienen en su chip integrado. Bueno, el que lo propuso fue Aristóteles. Él propone esta idea de que si el hombre tiene virtudes, el hombre es bueno. Mientras más virtudes, es más bueno. Mientras más vicios, más bueno. Virtud, por tanto, en su significado amplio, procedente de la tradición, implica perfección. Es lo que permite cumplir acabadamente una actividad. Esta es la definición de virtud. Es sinónimo de perfección. Entonces podríamos decir que la virtud es la que permite cumplir acabadamente cualquier acción, cualquier actividad. Si usted estudia y estudia mejor y le va mejor, está formando una virtud. Y esto es aplicable a todo aspecto de la vida. Lograr la actividad de mejor manera es hacerlo de manera virtuosa. Otro ejemplo que me iba a contar, está ahí en un video. La pareja de John Lennon. ¿Qué? De John Lennon. ¿Ya? ¿Yo puedo uno la conoce? Hay un video donde era de la mutea. ¿Has visto que la mutea? El sonido de la mutea, porque grita. Ahí nos virtuosimos. Hay un ejemplo claro de algo que para nadie es virtuoso. Pero lo que hacía Lennon era virtuoso. Lo que hizo por mucho tiempo McCartney. O sea, los Beatles son lo que son porque es una banda que fue muy virtuosa. Si usted analiza el primer disco de los Beatles, al último hay una evolución musical extraordinaria de experimentación, de buscar. Entonces, mucha gente cree que el virtuosismo responde solamente al talento o al don natural. Y eso es mentira. El virtuosismo responde en un 90% a mucho trabajo. A muchísimo trabajo. A los futboleros, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo no tenía por dónde, por talento, competir ni con Messi, ni con Maradona, ni con ninguno. Cristiano era un buen futbolista, como es Hazard, como fue Neymar. ¿Por qué se convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia del deporte? Porque es un tipo virtuoso. ¿Qué hizo? Permitió cumplir acabadamente una actividad, pero no solamente terminarla, sino que de la mejor forma posible que podía llegar a llevarla a cabo. Y eso también para Messi, ¿eh? Muchos creen que Messi es solamente talento, mentira. Messi no le pegaron tiro libre. A propósito de ahora, el gol que hizo el último de tiro libre extraordinario, no le pegaron tiro libre. Y Ronaldinho cuenta que se quedaba, estaba muy chico, todos los días después del entrenamiento, pateando, hasta que se convirtió en un genio de tiro libre. Entonces también no se confundan. Para llegar a ser virtuoso hay que trabajar esa virtud. Nos encontramos mucho en la lengua, en la abogacía. Abogados que creen que salir con buena nota de la universidad garantiza convertirse en un gran abogado sin título. Si no se trabaja la virtuosismo posterior, es muy distinta la teoría a la práctica. Y la diferencia entre un buen abogado y un gran abogado es que un gran abogado está todo el tiempo estudiando, preparándose, buscando metodologías distintas, buscando formas de expandir el conocimiento y dejar de ver el derecho como un mundo aislado. El derecho es mucho más que eso. Yo creo que del 90% de las causas que tengo, solo el 10 las veo yo con mi colega, el 90 las vemos con otros profesionales. Ya sea por temas de peritaje, ya sea pero con trabajadores sociales, hasta con terapeuta ocupacional, estamos viendo algunas causas. Porque no sabemos todo y entendimos finalmente de que la forma de llegar a un buen resultado era lograr impregnar en cualquier acción contenido con conocimiento de causa. Yo no entiendo qué pasa con un niño con autismo, no lo entiendo. Lo puedo leer medianamente, puedo comprenderlo, pero ¿qué más que un profesional del área que me pueda explicar y que además eso me permita redactar un mejor escrito? Si está discutiendo, por ejemplo, el cuidado personal, que no es menor. Porque no lo podemos sacar a un niño con TEA de su casa, que vivió desde que tiene existencia, a mover a un niño sin esa condición. No es lo mismo. Entonces, ¿eso me lo enseñó la universidad? ¿Eso tiene que ver con derecho? No. Es lo que viene después. Es cómo usted va a trabajar también las causas. Porque la ley habla del interés superior del niño, ya. Pero, a ver, si colocamos el interés superior del niño en general, no sirve. Hay una bajada práctica. El derecho es muy casuístico. La norma se aplica a un caso particular. Por eso el juez. No sé si usted ha visto así como el esquema, pero cuando hablamos del intérprete, que es el juez, por eso es intérprete, porque lo que va a hacer es tomar una norma general y aplicarla a un caso particular. Y así como cada juez es un mundo y es una persona como todos nosotros, probablemente si coloca 10 jueces en un salón, los 10 van a arribar a conclusiones completamente distintas. Puede ser que algunos coincidan con el fallo, si lo cogen o lo rechazan, pero el razonamiento va a ser completamente distinto. Entonces, cuando yo entiendo que el derecho funciona así, ¿cómo logro? Y ahí viene la magia de ser buen abogado. ¿Cómo uno logra hacer que el tribunal razone como lo estamos haciendo nosotros? Porque eso de manera inequívoca va a llegar al mismo resultado. Porque el pensamiento tiene una forma estructurada de construirse. Uno conoce la realidad a través de la deducción y la inducción. Y por eso comenzaba diciendo la sala crítica. Acá está la sala crítica, la dialéctica. No es la ética, me refiero a Aristóteles. Él nos enseña cómo el hombre piensa. Él enseña cómo funciona la cabeza y el pensamiento y las ideas. De hecho, en la ética de Nicómaco hace una cosa que es brutal, porque cuestiona directamente a su mentor, que es Platón. Lo cuestiona. Dice, acá quien vino a hablar de los mundos como del mundo ideal, que no procede acá. Esto es humano, está acá en la tierra, es terrenal. No está ahí arriba. Y si bien es importante racionalizarlo para entenderlo, la única forma de ser mejor persona es siendo mejor persona. Entonces, para entender esto, Aristóteles antes, porque esto no aparece directamente en el libro Ética, pero por eso lo explico. Él, a diferencia de cuando él cuestiona a Platón, aquellos que no son idóneos y hablan de ideas, es súper duro con la crítica. Hay que entender qué es lo que plantea Aristóteles, su teoría del hombre, del ser, de la acción humana. ¿Qué mueve el accionar humano? Dice. Y él divide, él dice que lo que mueve al hombre es el alma. Platón hablaba de que era el caballo blanco, la alegoría de los caballos, el caballo blanco y el caballo negro. La parte del mundo de la idea, el mundo material. Aristóteles lo va a llevar todo al plano terrenal. Le voy a decir, mira, el hombre se mueve por tres almas: la vegetativa, la sensitiva y la intelectiva. La vegetativa es la que responde a todo aquello que nos permite subsistir. O sea, nosotros, lo que plantea es, el hombre, ¿por qué se mueve? El hombre se mueve por el hambre de vida en día cuando tiene que comer. Tiene que reproducirse. Tiene que existir. O sea, no hay ninguna. Es naturaleza pura, vegetativa. ¿Y eso mueve la acción del humano? Por supuesto que sí. Sensitiva. Los sentidos. ¿Cómo percibimos las cosas? También mueve nuestro accionar. Porque si usted percibe que lo están atacando, ¿qué va a hacer? Reacciona. Eso está acá. Y la intelectiva dice que es la razón. Entonces, acá es una cosa muy interesante porque cuando entramos y volvemos, y ahora con todo esto volvemos a la moral y la ética. Dice: mira, las acciones de esta alma no tienen moral. No se puede juzgar la moral de esta actividad. Porque son naturales, su naturaleza. Uno come porque lo necesita. Esta y esta, esta podríamos hasta igual discutirla. Pero lo que va a pasar es que esta se va a sujetar a esta. Entonces él comienza ya a vislumbrar y decir: el hombre virtuoso es el hombre que puede colocar el alma intelectiva a dominar el alma sensitiva. Hay cosas que le causan placer, pero yo no las hago porque pueden ocasionar un mal. Me voy preso. El hombre racionalmente va a supeditar esta. Entonces, ¿dónde aplicamos, por tanto, la moral y la ética? ¿A las tres? Solamente a esta. Porque acá ocurre ese ejercicio intelectual. Entonces, él nos plantea que hay dos tipos de virtudes humanas. Entendiendo lo anterior, las éticas o morales y las dialoéticas. La primera consiste en dominar las tendencias de impulsos irracionales propios del alma sensitiva. O sea, el colectivo más táctico es cuando usted se siente amenazado que lo están atacando. Usted se va a defender. Estamos en este frente. Por algo el legislador estableció la proporcionalidad. Porque es un ejercicio racional. Que nos lleva a supeditar. Porque claro, se lo atacaba uno y yo qué voy a hacer, lo voy a matar. Porque está bueno defenderse, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué quiere usted? Acá la respuesta incorrecta la vamos a consumir, ¿eh? ¿Pero quiere usted? ¿Está bien defenderse? Sí. Lógico que sí. Obvio que sí. Depende de la forma, ¿no? Es que ahí entramos acá. Entonces, lo que nos va a fijar la moral y la ética no es, quizá, es, como dice, dominar las tendencias a impulsos irracionales. Si el impulso va a ser matar al otro, claramente irracional. Por tanto, la virtud estética nos va a entregar esas directrices. Ciertas normas generales que ayudan a racionalizar los impulsos irracionales del hombre. Y luego tenemos las dialoéticas que corresponde a la parte racional. Esto vamos a ver ambas. Ambas. Entonces, acá vamos a referirnos, yo les decía, la ética y moral se aplica acá con mucha fuerza, pero acá también en la medida que esta es la que nos permite supeditar a través del alma. Intelectiva, la sensitiva. Entonces, claro, es una crítica súper aceptada, considero, como ciudadano de aristotélico a muerte, pero es porque Aristóteles no se mete en otra cuestión de. De hecho, me acuerdo que leía una vez un libro de un otro pelota ahora, y dijo una cuestión así como parafraseando, pero como en talla. Aristóteles lo que hace es decir: Platón no tuvo mejor idea que si ya es difícil explicar este mundo, tiene que dar otro para explicar dos. Y es cierto. Aristóteles es muy pragmático, va a fundar la metafísica, que va a ser la antesala a la ciencia exacta. Entonces, él se va a basar en las cosas de acá. Y si uno lo piensa, claro, uno se mueve por esas tres cosas. Necesidad biológica, por cómo uno percibe el mundo y cómo uno racionaliza las cosas. No nos movemos. ¿De qué otra forma actuamos? ¿O por qué otra cosa actuamos? ¿O crees que falta algo? Entonces, eso vuelve acá, ¿eh? Y ahí estableció estas virtudes, las éticas, y vamos a ver ambas. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Les parece interesante? ¿Les parece muy bien? Que es una postura diferente, que no estamos acostumbrados a estar escuchando la sucesión de señor aquí. Ahora, dense cuenta si algo, y gracias por el punto, ¿eh? Es algo distinto que no estamos acostumbrados, pero que resulta que es demasiado propio. Lo vivimos sin ser conscientes que lo vivimos diariamente. Vuelvo a la primera clase que tuvimos, ¿eh? La filosofía es esto, es que pensemos sobre cosas que son comunes a todos, que nos sirven a todos. Así se enseña la filosofía, nos enseña diciendo que el autor dijo solamente eso. No, es entender el trasfondo del pensamiento del autor. Si esto no es verdad porque lo dijo Aristóteles. Esto es una verdad porque él logró explicar su razonamiento y llegar a la conclusión cierta. Porque pensemos un caso hipotético. Una persona con discapacidad intelectual. ¿Cuál habla se le afecta? ¿Y la otra dos? ¿Funciona? De rebote. Se podría afectar, claro, pero ¿funciona? Entonces hay también una manifestación de que él considera, y por eso esto termina respondiendo a todas las aristas de la acción humana. El hombre se mueve por las tres áreas. Se le llaman las tres almas. Pero ahí nos movemos por necesidad, por cómo percibimos las cosas y cómo racionalizamos las cosas. Y muchas respuestas están acá, de su vida cotidiana. Y cuando él dice que la felicidad debe buscarse en el interno, tiene mucho que ver con esto. Mucho que ver con esto. Porque muchas veces esta nos juega muy, muy mal pasado. Creemos cosas que son de una forma porque percibimos que son de cierta forma. Pero no racionalizamos que si lo que estamos percibiendo tiene un asidero real o no. Es sencillo. Muchas veces van a estar ustedes como abogados en un caso y ustedes van a interpretar algo que hace la contraparte como algo, dice, personal, por ejemplo, personal. Y en un momento se puede pensar si lo que está haciendo va en esa línea o en realidad quizás puede ser su forma de actuar, quizás tuvo un mal día. A eso voy. Cuando uno logra manejar esto y supeditar lo otro, mucho más sencillo llevar las cosas. Porque usted no puede estar viviendo a través de esperar lo que otro tenga que hacer. ¿Qué es? Por ejemplo, usted dice, ya está pensando en eso, de que muchas veces las personas no hacen las cosas o se lo toma uno personal. ¿Ya? Pero sí, otras veces, bueno, cuando piensas que te lo tomas personal, ahí lógicamente hay que disociarse y decir, oye, no, esta cuestión tiene que ser por otra razón, otro motivo, o tiene otra razón de ser. Pero cuando las personas, por ejemplo, hacen las cosas de forma descuidada, por ejemplo, toca el pase. ¿Y nosotros cómo tenemos que hacer eso? Eso vamos a ver más adelante, pero mira, ahí usted va a dar, y es el punto que bueno que lo entendieron. Se trata de eso, cuando ya de disociarse, se trata de entrar acá, salir de la situación particular. Y eso vamos a ver que es una gran virtud. Es una gran virtud salir, observar, tiene un nombre, observar, ver y racionalizar lo que está ocurriendo. Si usted domina eso, como ahora hay mucho. Porque luego usted, mire, un ejemplo práctico. Llega el cliente con usted. ¿Usted le cree todo al cliente? Debería. Hay que indagar. Ya, pero si usted indaga y se da cuenta que todo es real, ¿usted va a defender a ser realmente su cliente? Yo buscaría, o sea, lógicamente, si compruebo que me está diciendo la verdad, porque bueno, yo siento que todo bien, pero ahí habría que buscar como lo que más le conviene, ¿no? Es que no me interesa, si miento, ¿no? Me interesa defender su postura. Yo no veo de ese punto. ¿No importa si miento, no? ¿No importa si miento, no? Pero es que al final no va a ser carga mía. Es responsabilidad de él si me miento. No, lógico. Pero usted está reclutando a una persona y lo van a barrer un juicio. ¿Se le tenía que poner la reputación suya? Yo creo que siempre debe existir el beneficio de la duda. Sí. Mm. Más que cualquiera de la persona, si la pregunta por ese lado es, en ese caso, cuando usted toma un cliente, muchas veces van a tender a actuar por lo sensitivo, por lo que les dice la guata, por lo que sienten. Y deben atraerse intelectualmente para entender el fenómeno que hay detrás jurídico. Y decidir correctamente qué es lo que van a hacer. Porque muchas veces hay colegas que por defender todo, su reputación está súper afectada. Y les da lo mismo. Entonces, ¿cómo uno puede construir también una carrera profesional como abogado mejor? Esto le va a ser súper útil para eso. Cuesta, porque insisto, como todo uno que toca guitarra bien, o piano bien, o jugar fútbol bien, o básquet, o lo que ustedes imaginen, debe practicar constantemente. El pensamiento se practica constantemente. Si no, no es que usted vea así esto como no, en realidad no lo aplica así. Cuando usted hace un ejercicio intelectual constante, luego lo aplica en lo cotidiano. Y de verdad que ayuda mucho a tener menos infelicidades en la vida. Eso es muy cierto. Me costó mucho tiempo comprenderlo. De hecho, la realidad de mi abuela antes de que se me enfermara, él me lo dijo cuando tenía 15 años. La sabiduría. Pero no te hagas cargo, me dijo, de aquello que no depende de tu voluntad. Le va a pasar. Y colocar el ejemplo inicial del cliente. Bueno, posterior, usted hace todo bien, se aleja derecho, cumple la norma, justifica de manera correcta, hace todo bien y le fallan en contra. Pasa muchísimo, pero muchísimo. Fallo que uno ve y se. ¿Dónde salió este juez? ¿Este juez? Ya se dio si de los recursos. Uno puede cambiar las cosas arriba, pero es más pega. Cuando uno está con mucha pega, dice chuta, debe recurrir. Al principio es como, ah, voy a llegar. Después ya es como. Porque preparar un escrito completo, preparar un recurso no es lo mismo. O sea, un recurso es complejo prepararlo. Demanda tiempo, demanda dedicación. Pero, por ejemplo, en el caso del ejemplo que usted plantea, ya, un abogado, por ejemplo, que trabaje de forma particular, como en su caso, va un cliente y le presenta su caso, evidentemente que en su postura como abogado particular, usted puede tomar o no tomar el caso, puede decidir tomar o no, en el sentido de que usted va a hacer un examen primero de la situación, va a analizar, va a ver los pros y los contras y luego va a decidir, ¿sí? Sí. Diferente la situación al abogado de la defensoría, por ejemplo, que le van a asignar el cliente, entre comillas, que no sé, fue un homicida, y lo va a tener que tomar igual porque el juez se lo asignó. Entonces, ahí no le dan la opción de elegir. Ya, es que ahí viene el tema. A lo independiente, porque usted, como defensor, va a tener que defender al imputado que mató al otro. Se adelantó harto a por eso no amoreza, pero. Y en el caso del particular, no, porque ahí puede. Ya, elegir. El defensor, sí. Un muy buen ejemplo. Claro, no puede coger tomar los casos. No, no puede coger. Pero sí, ¿cómo lo va a hacer? Ah, claramente. O sea, tiene que tener su teoría del caso, va a tener que tener, no sé, una forma de poder plantear. Porque desde el punto de vista de la ética vamos a entender y Y él va a saber que el gallo mató al otro, entonces va a tener que demostrar que a lo mejor la intencionalidad que le baje en el grado, no sé. La pega del defensor, y ahí donde se confunde, quizás vamos a revisar cuando vayamos avanzando conforme ya viendo las actitudes particulares. El buen abogado es aquel que defiende a todo evento, cualquier persona, sin medir el daño. ¿O acaso el defensor tiene una figura, primero, de defender las garantías fundamentales del imputado, de hacer que se haga justicia, que pague con la pena que corresponde? Porque ustedes han dado cuenta el efecto que ya tenemos en el país debido a defensores que se juegan la vida por, y logran, no sé, hasta que salen libres. ¿El impacto social que eso tiene? Ya. Y a eso, por eso le digo, vamos a ver ese ejemplo, lo vamos a guardar ahí. Ese ejemplo refleja lo que plantea Aristóteles al final. Porque él dice, al final del día, si los hombres construyen su felicidad a través de virtudes, tendremos una mejor sociedad. O sea, él va al macro. Recuerden, insisto, que él escribe política. En política, para él, lo más importante para el hombre es la política. No la política que conocemos hoy día, sino la política respecto a buscar el bien común. Y de hecho, él habla de eso. Y cuando uno logra, o la sociedad logra, que los bienes individuales se conviertan en bienes colectivos, el resultado es demasiado bueno. Y ahí es donde vamos a encontrar también otra de las reglas de la ética que es muy importante abordar. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar un poquito antes del break porque habíamos quedado en esto. Dos tipos de virtudes, las separan dos. Respecto a las primeras, que son, respecto a la más sensitiva, él separa las acciones humanas en tres: las pasiones, las potencias y las disposiciones adquiridas o hábitos. La primera, que son movimientos transitorios de la afectividad. O sea, tenemos delitos pasionales. Hay personas que matan a otros porque son pasionales. Las potencias, raíz activa de los actos humanos. La raíz activa. Se llama potencia porque se puede eventualmente convertir en lo otro. O sea, la raíz es entender el fundamento de lo que movió, el móvil. Y la disposición adquirida o hábitos son cualidades establecidas que otorgan al sujeto una facilidad para realizar ciertos actos. Hay personas que tienen más facilidad para hacer una cuestión que otra. Es súper natural. Pues a uno que juega la pelota y otros no. A uno que le gusta la música y otros no. A uno que le gusta el arte y otros no, etc. Entonces, esas tres se refieren respecto a estar más sensitiva. Ahora, los hábitos buenos son las virtudes y los malos son los vicios. Entonces, esto es para entender el tema de las virtudes éticas. Acaban de trabajar las virtudes éticas. ¿Qué van a fijar? Conducta respecto a la pasión, a las potencias y a las disposiciones, que son los hábitos. Estamos muy conectados con esta última. ¿Qué hacemos para lograr algo virtuoso? El hábito. ¿Y por qué mencioné lo anterior? Porque lo que queda claro es que las virtudes no son un acto espontáneo del alma. No es algo que nace con nosotros. Puede haber una predisposición o facilidad a habituarse a una cierta cuestión. Pero no es que uno venga con el virtuoso desde muy pequeño. No es un efecto inmediato ni innato de la naturaleza. Ni algo contrario a ella. El hombre está predispuesto a adquirirlas. Al repetir muchas veces un mismo acto. La naturaleza no da más bien inclinaciones y potencias. Por eso volvemos. Las potencias son eso. Nos da potencias de convertirlo eventualmente en un hábito. Porque la parte más primitiva del alma sensitiva va a ser la pasión. Las pasiones, actuar por actuar. Luego tenemos las potencias y luego tenemos los hábitos. Entonces vamos a tener potencias, inclinaciones. Y esta frase la coloqué porque tiene mucho que ver con esto. Practicando la justicia, nos hacemos justos. Practicando la templanza, templados. Y eso iba a ser buen abogado. Finalmente, el buen abogado se vuelve buen abogado siendo abogado. Viviendo lo que tiene que hacer, buscando lo que tiene que buscar. Por eso no es casualidad que finalmente los abogados de más renombre, más prestigiosos, sean los más grandes. Ahora, por supuesto que su camino estuvo sembrando conductas probablemente que son loables. Era íntegro, era estudioso, era dedicado, sí. Pero eso a eso me refería cuando Aristóteles plantea que la ética y la moral es una ciencia práctica. La forma de volverse, y la última, dice, la templanza, me vuelvo templado aplicando la templanza. Piensen en ustedes mismos, ¿actúan igual hoy como actuaban cuando tenían 17, digo, 15 años? 12 años. ¿En qué sentido se siente que han avanzado, por ejemplo? ¿Y eso qué cambia en usted? La perspectiva que tengo de la vida, de las relaciones con las personas. Eso es. Las experiencias cambian la perspectiva. Por tanto, si yo cambio la perspectiva, luego la única forma de contrarrestar aquello que hacía y que me daba cuenta que no estaba bien, es haciendo lo contrario. Y mientras más lo hago, más me acostumbro a esa nueva virtud. Entonces no va. Con eso nos damos cuenta de que esto se trabaja la vida entera. Y esto no es una receta como decir, mira, tenemos todos estos marcos. La vida entera uno trabaja constantemente en la base de la virtud moral. Ojo, les fui cambiando los nombres a propósito, ¿no? Para que entiendan que no hacemos diferencia entre virtud moral y ética. Entonces, acá nos va a entregar la clave. Pues la pregunta ya, perfecto. Pero, ¿cómo ponderamos, cómo medimos esta cuestión? Nos dice que haciendo justicia, o lo más justo. ¿Cómo? No puede darse una virtud moral cuando hay exceso o defecto. La virtud implica justa proporción, justo medio entre dos límites o excesos. Y acá va a ser una mención a un piano. Y habla de la justicia. ¿Qué es la justicia? Según bien, ¿sí? La de cada uno lo suyo. ¿Y eso qué significa? Cada cual obtenga lo que se merece. Porque viene la pregunta, esa entrega de dar a cada quien lo que corresponde, ¿hablamos de una igualdad esencial? ¿O hablamos más de una equidad? De una equidad. ¿El usted lo menciona? Es muy cierto. Porque no podemos dar lo mismo a dos personas si necesitan cosas distintas. Dar a cada quien lo suyo es más parecido, ¿no es cierto?, a entregar en cuanto a la equidad, no a la igualdad. Y eso es importante que lo tengan claro, porque la justicia busca eso. La igualdad muchas veces lo confunden que la justicia es igualitaria. No, a ver, hay que distinguir la igualdad. Pero la justicia no busca la igualdad. La justicia busca la equidad. Pero acá nos va a hacer esa bajada porque dice, no se trata de una medida aritmética. En lo cuantitativo hablamos de la mitad. Cuantitativo no es todo la medición. Si mide 100, la mitad es 50, allá 50. Salomónica. Pero es un justo medio relativo a nosotros. Y a eso quiero apuntar. Él no habla, cuando hace la mención del piano, dice, ojo, la justa medida no es aplicable para todos nosotros por igual. Depende de usted en lo personal. Porque, ¿qué va a pasar? Una persona que tiene pasiones airosas, que es muy fácil que se descontrole y tenga poca gestión de la emocionalidad en el caso de la violencia, ¿va a necesitar más templanza o menos templanza? Más. Y una persona que no tiene ese problema pasional y que por conducta, por potencia, le es más fácil hacerlo, necesita menos o más. Menos. A eso se refiere. Que la justa medida depende de cada persona. Y esto es súper interesante porque cuando usted vaya a un juicio, tendrá que probar en materia penal, sobre todo, sé mucho. La parte del fuero interno del imputado hace referencia a estas cuestiones. ¿Se le puede tratar de la misma forma a una persona que vivió sometida todo el tiempo a vejamen y violencia desde los 5 años y que cuando adulto comete un delito idéntico? No estamos diciendo que no pague. Estamos diciendo de que no se le puede exigir la misma medida social, lo que se entiende hoy día, que esta medida es igual para todos. Y no es igual para todos. Es comprender que detrás del fenómeno jurídico hay cosas que hay que analizar. Y por eso, hoy día, el intérprete tiene la cuestión de la sana crítica y no es una prueba legal o tasada. Por eso, en un caso idéntico, tenemos penas que son muy distintas. Y esto para los dos lados, ¿verdad? Si lo que pasó en el caso Pradera, también hay una consideración extra. Es un tipo que tenía educación, es un tipo que tuvo posibilidades y oportunidades. Eso hace que la afección que hizo de los bienes jurídicos protegidos fuera mayor. Yo tengo nociones porque estaba muy, muy pequeño, pero después lo leí ese caso y si quieren búsquenlo, que es un buen caso para ver estas cuestiones, el del Chacal de Nahuel Toro. Que lo condenaron a muerte. Y que fue muy triste la historia de él, pero cuando aprendió a leer, recién ahí se hizo consciente de lo que había hecho. Es brutal el caso de él. Lo pueden buscar, de hecho ahí creo que lo hicieron como una serie sobre él. Él mató a su familia con un hacha. Y lo condenaron a muerte, todavía estaba la pena de muerte en Chile. Y en el periodo mientras esperaba su pena para ser ejecutado, le enseñaron, empezaron a buscar, le enseñaron a leer. Y ahí se dio cuenta. Imagínense, estas cuestiones para entender, o sea, la justa medida, desde el punto de vista de las virtudes morales, no es igual para todos. No es igual para todos. Yo no le puedo exigir el mismo estándar moral a una persona que tuvo más oportunidades que a una que tuvo menos. ¿Eso quiere decir que lo que hizo estuvo bien? No, y hay que reprochar que lo hizo mal. Pero también hay una visión de entender ese fenómeno, o probablemente una persona que no tiene la tendencia a ciertas conductas y la realiza, es mucho más gravoso. Ahora, estas consideraciones obviamente por sí mismas no significan nada en un juicio, sino como usted construye luego la teoría de caso con esta corporación de consideraciones. Porque a mí me extrañó, por ejemplo, por parte de la Fiscalía, que no haya hecho alusión a la educación de Pradera, a la preparación que tenía, al conocimiento que tenía, porque es un golpe fuerte. Se fueron más por el enfoque de género. Claro, es lo que está, pero no, finalmente el gran problema es que si hoy día tenemos personas que tienen oportunidad y tienen acceso a educación, a bienes y todo el tema, y cometen delitos de esa característica, tenemos un problema grave. Pues ¿qué se puede esperar para una persona que no tiene educación y no tiene recursos? Insisto, el hecho se vuelve mejor. No, el hecho sigue siendo reprochable y tiene que cumplir con sus subsidios. Pero el estándar. Por eso es importante entender que las virtudes morales se miden no en virtud de una medida exacta de mitad, sino desde el punto de vista de cada persona. Algunos vamos a tener que colocar más en ciertas cosas porque nos cuestan más y otros en otras. Uno de mis grandes vicios siempre ha sido que soy soberano. Aprendí a ser ordenado y tuve que poner 10.000 cosas para acostumbrarme. Tengo ya un planner, agendo todo en un calendario y lo hago obligado porque si no me pierdo. Y hay gente que es súper estructurada y súper ordenada y requiere menos, pero probablemente tiene otro vicio. Entonces, para esto hay que considerar que la virtud es determinada por dos aspectos y acá lo explico el porqué. Por un lado, la bondad objetiva que encierra la obra en sí misma. Y por otro, la circunstancia diversa que se refiere al sujeto. Y acá es donde va a pasar esta primera noción de cómo medimos entonces el virtuosismo. Mire, dice, primero, hay una bondad que nace de la misma acción. De la misma acción. Y luego miramos el sujeto. Si nosotros escuchamos, por ejemplo, a Pericles. Pericles, bueno, fue gobernador, fue gobernante en su época, fue político, fue militar. Era un gran orador. Era un gran orador. Y respecto a la bondad de su discurso, está bien, extraordinario, virtuoso. Pero respecto al sujeto, no tenía gran mérito. Por la formación que tenía, por la familia que venía, por las condiciones naturales que tenía. Pero resulta que el mejor orador de la historia, considerado por muchos autores, según varios registros que hemos encontrado, es Cicerón. Y Cicerón, hay todo un mito alto, y tú piensas que el tipo era naturalmente un gran mentira. Se ha encontrado un registro que Cicerón primero era una persona que tenía dificultades físicas para hablar. Dicho vulgarmente, era tullido. Cuando una persona tiene problemas de una mano, tenía una condición física que no era atractiva. En segundo lugar, era tartamudo. Y resulta que uno de los discursos más recordados en la historia lo dio Cicerón. Entonces, en el caso de él, el virtuosismo es mayor aún, porque el hecho mismo, la obra, encierra mucha bondad, pero además en consideración al sujeto es mayor. El cómo logra convertirse en lo que se convirtió. Se dice que él se encerraba en su casa, se rapaba la mitad de la cabeza para no salir por vergüenza y obligarse a estudiar. Hasta lograr darle cuenta a estudiar. A todos. El tipo se obligaba y para no salir a la calle se rapaba la mitad de la cabeza. Dicen que lo encontraban en el frente al mar, se echaba piedra a la boca y trataba de recitar poesía más fuerte que las olas, trabajando respiración y dicción. O sea, el tipo trabajó para convertirse en lo que se convirtió. Entonces, en ese caso, el sujeto hay mucho más virtuosismo. ¿Y cómo se llama el discurso? El discurso que da es un discurso jurídico. Un discurso, mire, lo que va a hacer, yo me comprometo a buscarlo, tengo mi archivo y se lo puede traer. Es un discurso jurídico. Y en el caso de Pericles fue un discurso fúnebre, que es el discurso fúnebre de Pericles. Ese está es más disponible, ¿no? Yo lo encontré en el archivo súper rebuscado. Hay poco registro, hay como registro que dicen que era un gran orador, pero no había pillado como cosas, sino texto. Pensemos que son personas que vivieron hace 2000 años atrás. Tú mismo. Pero hace mucho tiempo. El de Pericles está. Y de hecho se ha escrito mucho, usted busca el discurso fúnebre de Pericles. Y hay papers escritos sobre ese discurso. Kennedy lo citó en su discurso de toma de mando, lo citó. Pues es un discurso que cambió el paradigma de la forma en que se entregaba el discurso. Y Pericles lo que hace es cambiar una forma tradicional, es extraordinario. Pero volviendo a esto, entonces es mucho más virtuoso cuando una persona que no tiene potencia de hábito logra conseguir esa obra. Y por eso se colocaba nuevamente en el mérito, porque le gusta el fútbol. Messi, Cristiano, por eso lo de Cristiano probablemente es mucho más virtuoso. No mejor que Messi, pero teniendo menos talento que él, llegó al nivel de él. Es mucho más virtuoso. Porque tiene atención a la obra que está dejando y la atención al sujeto. Messi tenía una potencia y al hacerlo un hábito, fue mucho más sencillo lograrlo. Nadie desconoce, insisto, la bondad objetiva de su mérito. Pero en cuanto al sujeto, ahí tenemos que ver que no es quizás tan ponderable como el otro. Acá en Chile, no sé si se acuerdan a Vida Ngozi. ¿Picha Ngozi? Matías. Vida Ngozi era mucho mejor que Alexis Sánchez, pero mucho mejor que Alexis Sánchez. ¿Quién llegó lejos? Vida Ngozi se quedó en Chile, ¿no? Valdivia, que debe ser de los tipos más talentosos que yo he visto jugar fútbol en mi vida. Porque se hablan grande, pero me tocó igual Ronaldinho. Creo que estaba Ronaldinho, Román y Valdivia a ese nivel. ¿No fue más? Porque lo hizo. Respecto al sujeto. No hizo el hábito. No se convirtió en lo que estaba llamado a convertirse. Y por eso es mucho más virtuoso lo que hizo Alexis. Tenía condiciones, sí, era bueno, sí, era muy bueno, sí. Pero probablemente no tenía las mismas condiciones que estos otros, que eran mejores en condiciones. Y él consiguió ese fin. Entonces, vamos a mirar siempre la virtud moral desde ese punto de vista. por una parte la bondad objetiva del hecho y por otra quién lo ejecuta. Y ahí le vamos a entregar una ponderación distinta. Entonces ahí nos quedamos con esas tres ideas. Uno, depende de cada persona. Dos, hay que mirarlo desde óptica. Y tiene razón con esto, ¿eh? Sí, es verdad. Por eso el justo, la justa medida no depende, insisto, que sea igual para todos. Todos tenemos que lograr ser justos. Hay gente que es más propensa a la justicia que otra, y eso es cierto. Hay gente que es más propensa al egoísmo, y está bien. Somos personas distintas. Es darse cuenta que el egoísmo es un vicio y hay que trabajar en él, pero si la persona logra dejar el egoísmo y ser solidaria, tiene mucho más mérito en ella. A eso se refiere. Pero ella tiene que poner no 50-50, sino 80-20. Depende de las cualidades y condiciones naturales de cada persona. O sea, y vamos entrando en lo que decía usted y en la segunda parte vamos a ver en concreto eso. Por eso las personas somos distintas. Y eso se considera a la hora de ver la virtud de morales. Vamos a pasar a esto y ya se me tomó un cabecito. Ya, unos 20 minutos, no son las 8 y media, 23 minutos. Volvemos y tenemos la siguiente parte. ¿Va a estar cerrado? ¿Va a estar cerrado? Sí, le pongo cerrado.